Y ahí teníamos la voz inolvidable del gran, del rey del pop, Michael Jackson. Ya son las 10:47 de la noche y estamos en Navegantes, por supuesto, con Ángel J, a través de la 91.9 del FM y también a través de las www.cautivaradio.com. Por acá tenemos a nuestro invitado especial que nos está acompañando últimamente durante todas las noches, ¿no? El señor Cami Herrera. Cami, feliz noche. Feliz noche, mi amigo Ángel. Sí, últimamente estoy aquí como muy infiltrado en medio del mar, aquí navegando junto con Ángel J. O sea, no sé si ya tenemos que poner Navegantes con Ángel J y Cami Herrera, no sé. Náufrago. Me encontró por ahí tirado en medio de una isla o algo. Seguramente, señores. Bueno, aquí estamos. En el día de ayer no hubo programa, estaba un poquito afectado. Bueno, todavía se me nota un poco en la voz, ¿no, Cami? Sí, la peste, no sé si quita. Sí, no es peste, Cami, no es peste. Y mucho menos en la época del coronavirus. Es muy importante aclarar de que es una pequeña e insignificante gripita que tiene el locutor aquí. No, es verdad. Lo que pasa es que ahorita, pues con tanto cambio de temperatura, de que un día hace frío, otro día hace calor, pues es normal de que pues ande un poquito mal de la garganta. Y bueno, eso básicamente pues nos afecta un poquito también. Y cuando nos coge esa fiebre, lo mejor es el descanso. Así que mil disculpas ayer, pero igual tuvieron la mejor programación, porque estuve más o menos colocándolo todos sus éxitos. Así que espero que hayan disfrutado igual de la noche y hayan navegado junto, aunque no estuviera Ángel J, pero hubieran navegado por ahí, ¿no? Así seguramente fue, Cami. Todas las personas que están súper conectados con nosotros a través del 91.9 del FM, y también a todos los que están en cualquier rincón del mundo que nos escuchan a través de las www.cautivaradio.com, seguramente todos ellos estuvieron conectados. Es más, ni extrañaron la voz de Ángel J en este caso. Cami, pues hoy tenemos un programa cargado con muy buena información, tenemos algunos datos curiosos, vamos a hablar de una historia que es lo más trinado en redes sociales. Es una historia triste, pero que hablaba del amor incondicional. El amor, qué sentimiento más bonito. A veces dicen que no existe, pero yo creo que sí. Claro que sí existe. Y esta historia que te traigo habla justamente de eso. Ayer íbamos a hablar del Super Bowl y de la presentación, obviamente, de nuestra querida Shakira en este evento junto a la Jennifer López. También vamos a hablar un poquito de eso hoy, a ver qué les pareció, qué te pareció, Cami, cómo viste esa presentación muy latina, donde vimos géneros incluso de champeta y también música carnavalera. Estuvo en el escenario. Me encantó la champeta de la señora Shakira, cómo bailó de bonito, pero eso no es solamente mérito de ella. Ya hablaremos un poquito de quién es el mérito. Así es, señores, así que ahí les dejamos el labio boca de lo que va a tratar nuestro programa en el día de hoy. Nos vamos con una buena canción que les traigo preparado, justamente hablando de Shakira, su más reciente éxito junto a Anuel AA. Lo vamos a escuchar a esta hora, a las 10:50. ¿Ibas a decir algo, Gami? Sí, les invito a que nos comuniquen a nuestro WhatsApp al 681-688-654 para que comenten también sobre nuestro tema del día y nos den sus opiniones con respecto a este programa. Así es, señores, ya ahí tienen nuestro WhatsApp oficial, el 681-688-654, para que opinen y den, como dice Cami, sus opiniones. Los dejamos con Shakira y Anuel. Aclaremos que oscurece, dejémonos ya de estupideces. Llevamos peleando un par de meses y ya yo te lo he dicho tantas veces. Trato de empezar una conversación, pero no me das ni un poco de tu atención. Quieres siempre hacer lo que te da la gana y lo quieres arreglar todo en la cama. Pero no pienses eso, mami. Me gusta cuando yo te tengo como yo te trago el mundo. Desnuda, ¿de dónde salió tanta mala y tanta ricura? Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas. No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me usas. Eso, mami, me gusta cuando yo te tengo todo. que son excusas, no hay duda. Dices que me quieres, pero siento que me gusta. Antes me llenaba la casa de rosas y ahora solo vive llena de tus cosas. Te perfumabas cuando iba a visitarte y ahora ni compras la cuchilla para afeitarte. Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar. Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar. Y ahora te la pasas por la calle y aquí conmigo se te olvidan los detalles. Yo nunca te quiero perder. Sumérgete en la mejor programación en Navegantes con Ángel J. Me muero al pensar que algún día este sueño llegue hasta el fondo del suelo. No recordemos nada de este tiempo. Me muero como aquel soldadito de hierro que aguanta de pie en la batalla. Con miedo temblando dispara. Y no quiero despedirme de estos años. Que no, no voy a dejarte de la mano. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor. Despertarme que estés a mi lado y el sol pinte nuestra habitación. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor y algún día poder explicarte el porqué de esta canción. Me muero al pensar que algún día estés lejos y no pueda contarte mis miedos. No quiero echarte de menos, no quiero despedirme de estos años. Que no, no voy a dejarte de la mano. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor. Despertarme que estés a mi lado y el sol pinte nuestra habitación. Voy a robarle todo el tiempo que pueda al amor y algún día poder explicarte el porqué de esta canción. No. Esta bella canción, Soldadito de Hierro, bueno, la escuchábamos a las 10:56 a través de las ondas hercianas del 91.9 del FM. Cami, y entonces vamos a hablar en estos momentos del Super Bowl, este evento que se realizó el pasado domingo en la ciudad de Miami, en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, y que es uno de los eventos más grandes deportivos en Estados Unidos e incluso en el mundo. Le estamos hablando, Camilo, que alrededor de 100.000 personas eran espectadores de este evento, o sea, hablando en el lugar, ¿no? Físicamente, más todo lo que lo seguían a nivel televisivo en el mundo. Ya este evento surgió en exactamente, por acá tenía la fecha, pero se me escapó, Cami. Bueno, ya te indico exactamente cuánto tiempo tiene, pero para darte algunos detallitos te informo que, por ejemplo, este día solamente es superado en cuanto a consumo de comida en Estados Unidos, solamente lo supera el Día de Acción de Gracia. De ahí, o sea, Acción de Gracias obviamente mueve más en cuanto al consumo de comidas. Sí. Sin embargo, en segundo lugar se encuentra justamente este evento del Super Bowl. Otra curiosidad que te indico es que, por ejemplo, al inicio del partido, porque recuerden que esto es un partido, al inicio del partido siempre tiran una moneda para ver cuál de los dos equipos es el que va a hacer el saque inicial. Y esta moneda se fabrica exclusivamente para este evento. No, eso no es que te dicen, niño, préstame qué moneda tienes tú por ahí por el bolsillo. No. No. Esa moneda es fabricada para este evento y tiene incluso el año en el que se celebró, por lo menos este año tenía incorporado o grabado el 2020. Pero uno de los grandes temas, por supuesto, fue la participación del Medio Tiempo, que la hizo, fue un gran show hecho por Jennifer López. Bueno, ahí teníamos a Jennifer López, también estuvo, por supuesto, la colombiana Shakira, estuvo también J Balvin y también Benito, ¿cómo es que es el Bad Bunny? Es el nombre artístico de Benito. Bad Bunny, estuvieron todos ellos en el Medio Tiempo. De la cuota colombiana no nos podemos quejar, porque además de Shakira y J Balvin, también estuvo un grupo de salsa caleño, que estuvo en la parte final acompañando a Jennifer López, así que tuvimos muchos representantes, en este caso colombianos. Cami, pero tú nos ibas a contar de que en el momento en el que Shakira bailaba champeta, los créditos no son de Shakira. ¿Cómo es ese tema? No, lógicamente los créditos son de Shakira, porque en realidad, pues, tú sabes que es una mujer muy talentosa. Sí. Ella se le mide a todo, prácticamente, a todo tipo de género también. Así es. Y la hemos visto en una de sus facetas, pues, mucho más activa. A pesar de que, lógicamente, ha ido evolucionando poco a poco después de su enfermedad que tuvo en las cuerdas vocales, que fue, sí, un derrame, si no estoy mal, o algo así, que estuvo mal de las cuerdas vocales, y ella misma lo decía, básicamente no creía que fuera a volver a cantar de esta manera, y mucho menos estar aquí en la Super Bowl. Ya. Entonces, mis felicidades para ella, lógicamente, y la chica que en realidad es responsable, porque fue una persona la que le enseñó, o estuvieron haciendo la práctica con respecto a la champeta. Sí. ¿Tienes el dato por ahí, Angelito? Si no, de la chica. Sí, lo ha publicado incluso en sus, sí, en sus yo redes sé. Sociales. Es una chica barranquillera, jovencísima, tiene como 22 años. Algo así, es una muy persona, talentosa. Exacto, una mujer cautivadora. Sí. Como cautiva tours. Exacto, no, como gente que cautiva, sí, tal okay. cual. Pero también quisiera comentar otro datico mientras Ángel ahí busca en su expediente. El nombre de nuestra querida profesora de baile de champeta, que a propósito lo hizo maravilloso en la presentación directamente que hubo allí en la Super Bowl. Bueno, incluso críticas también para Donald Trump, la comunidad latina, son daticos curiosos, también hicieron una pequeña crítica hacia Donald Trump. Y bueno, Shakira, directamente eso fue una bomba, porque como dices tú, Ángel, es el programa, segundo programa más visto, ¿no? A nivel de Estados Unidos. Sí, Cami, es uno de los eventos más visto a nivel televisivo y, por supuesto, de la presencia de las personas. Te cuento el dato. La chica se llama Liz Dani Campo y, como ya te dije, es una chica barranquillera de tan solo 18 añitos. Pero seguramente va a llegar muy lejos porque talentosa sí es. Así que, efectivamente, en redes sociales la pudimos ver en compañía de Shakira cuando ella presentaba a su profe, como le decía mi profe, en este tema de champeta. Y como dato curioso también te digo, Cami, que, por ejemplo, el día después del Super Bowl en Estados Unidos se presenta la mayor tasa o la tasa más alta de ausentismo laboral por supuesta enfermedad. ¿Cómo te parece, Cami? No, pues yo creo que es algo del otro mundo, Ángel. Yo no creo esas cosas. ¿Tú crees que coincide realmente? No, yo no creo que sea por eso. Yo creo que es algo que, yo qué sé, pasa a la Virgen o algo así. Bueno, señores, ya saben, así que todos los empleadores en los Estados Unidos, cada vez que viene el Super Bowl, el día siguiente saben que va más de la mitad de sus empleados casualmente se enferman. Oiga, qué cosa tan curiosa, ¿cierto? Así es, Cami, este evento realmente, y lo más importante, señores, para todos los latinos, es que estuvo lleno, pero lleno, todo el escenario con talento latino, porque incluso Jennifer es estadounidense, porque nació en Estados Unidos, pero sabemos que Jennifer viene de raíces también latinas, y en una parte final del show, ella abrió su bandera de Puerto Rico, un momento también muy conmovedor, y que muchos artistas puertorriqueños, como lo es el mismo Ricky Martin, también Kany García, entre otros, pues resaltaron mucho la bandera que Jennifer alzó en alto y muy orgullosa también de sus raíces latinas. Sí, ante todo eso, no perder ese amor hacia la patria, ¿cierto? Yo creo que todo artista se siente orgulloso de llegar a ese punto y pues lógicamente lo que quiere hacer, a pesar de que es ella la que ha llegado allí, es dar ese cariño al país, a la tierra que le vio nacer y brindar sobre todo, yo creo que es más dedicación, yo creo que es dedicárselo directamente pues a todos sus seguidores, porque tú sabes que a nivel mundial pues uno siempre tiene muchos seguidores, pero como en casa, ningún sitio. Así es. Así que, señores, aquí hablando de los detallitos del Super Bowl que se presentó, que se llevó a cabo el pasado domingo. Ya son las 11:03 y nos vamos con esta buena canción que hace otros grandes. En este caso Carlos Vives junto a los chicos de Shock It Town. Vamos a escuchar completica esta canción a las 11:03. Como agua fresca has llegado a saciar mi sed. Y ven tranquilo, yo te juro no me escaparé. Dilo, Charlie. Me enloquece tu piel, que te deje querer. Más cerquita me tiene temblando. Oh, oh, oh. Y el corazón se acelera. Estoy dispuesta a entregarlo todo. Haz conmigo lo que quieras. Tú pon el ritmo y yo me acomodo. Como el sol en primavera, contigo estoy dispuesto a pasar la vida entera. Y como muestra de mi amor, te bajaré a la luna. Que me quieras como lo hago yo, será mi mayor fortuna. Hace tiempo no sentí así mi corazón. Eres la bendición que Dios puso en mi camino. Oye. Y el corazón se acelera. Estoy dispuesta a entregarlo todo. Haz conmigo lo que quieras. Tú pon el ritmo y yo me acomodo. Tú sabes conmigo cómo es el marín y que nos fuimos pa' la playa bien suave, mezclando los cuerpos con la clave. Ya, ya, ya, tú lo sabes, que cuando estamos juntos se forma el bebé. Y como es, y dame la llave, ahora abrí tu corazón que estás pidiendo pista, este yengere. Y el corazón se acelera, estoy dispuesto a arriesgarlo todo. Haz conmigo lo que quieras. Estás escuchando Navegantes con Ángel J en Cautiva Radio. Me pilló desprevenida tanta vida de repente. Me pilló tan indefensa tu verdad tan inconsciente. Justo abrazas mi necesidad y abrazo. Y me rompes las ventanas y apareces de un portazo. Hoy no entiendo de destino ni pretendo hacerlo. Pero llegas entregando tus maneras, inventando una salida, regalando primavera, desnudándome los miedos cada vez una coincidencia. Hoy tu abrazo sabe a casa, consiguiéndome tan libre, desmontando mi corazón. Justo besas mi necesidad de beso y me muerdes las verdades y me gritas en silencio. Hoy no entiendo de destino ni pretendo hacerlo, pero llegas entregando tus maneras, inventando una salida, regalando primavera, desnudándome los miedos cada vez que me persigues cuando doy la vuelta. Y no esperas y te acercas a mi boca y deshaces mis cajones y me vuelves aún más loca, desnudándome con prisa la intención y acorralando, acorralando a mis derrotas. Pero llegas entregando tus maneras, inventando una salida, regalando primavera, desnudándome los miedos cada vez que me persigues cuando doy la vuelta. Y ahí teníamos a Malú con esta buena canción, Desprevenida, es el título de esa canción que acabamos de escuchar. Señores, ya son las 11 y 10 de la noche y seguimos, por supuesto, en Navegantes con Ángel J y con nuestro invitado especial, Cami Herrera, que también está aquí acompañándonos y dando su opinión frente al tema del día. Pues estábamos hablando sobre el Super Bowl que se celebró este pasado domingo en el Hack Rock Studios en la ciudad de Miami. Cami, te comento que, bueno, vamos a hablar de dinero, lo que nos gusta. A nosotros nos gusta hablar mucho de dinero, así que vamos a hablar de ello. Pero no sin antes invitarlos a todos ustedes a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Facebook y en Instagram nos puedes encontrar como Cautiva Radio 91.9. Así nos encuentras. Síguenos, que por ahí vamos a dejar todos los detallitos. Hacemos incluso los directos de los programas y, bueno, vas a estar pendiente de todo lo que estamos haciendo aquí en cabina. Cami, ¿tenías tú un detalle en cuanto al coste de las entradas a este evento? Sí, se sabe que yo soy muy, muy analítico en esas cosas. Yo quiero saber cuánto es que cobran, cuánto es que se gana, cómo es la vuelta. Bueno, cuéntanos. Básicamente he estado estudiando un poquito y las entradas más económicas estaban entre los $3,200. Esa sería la entrada más económica. Tomando las más costosas, estamos hablando sobre unos $26,400. Esto es en la club set. No, mentira. Eso es la más costosa, pues, de las clase media, ¿no? La más costosa de la clase media, estamos hablando de unos 26.400, la más económica del todo, de $3,200. Y en el Club 72, te preguntarás qué es el Club 72. Sí, sí. El Club 72 es como una zona en la cual los asientos son mucho más amplios, tienen más distancia. Más exclusivos. Es mucho más exclusivo. O sea, ya vienen lo que son las bebidas, comida incluida, todo. Okay. En el paquete. Las entradas van desde los $23,000 hasta los $49,000. Dios mío. O sea que no creo que. O sea, ¿tú tendrías dinero para ir a este evento, Cami? No. No, desafortunadamente no tendría dinero para ir a disfrutar de este maravilloso evento, pero trabajo, señores, contrátenme. No, mentira. No, pero, y desde la comodidad de tu cama también se ve muy bien. Hombre, yo también, yo con eso me compro una buena televisión, una buena cama, un aire acondicionado, comida, y te aseguro que buena compañía no va a faltar tampoco. 100 millones, Cami, 100 millones de espectadores siguen la final de este evento deportivo de la NFL y de estos 100 millones, 80 millones son de los Estados Unidos. Cami, pero vamos a seguir hablando de dinero. ¿Tienes aproximadamente una idea de cuánto cuesta pagar una publicidad o un anuncio justamente en el horario del Super Bowl? Vamos a ponerle el anuncio de Cautiva Radio, seguramente. Seguramente tienes el dinero, pero señores, les cuento que las empresas pagan. O bueno, ¿quieres dar un número? Dame un número así, que pienses tú que cuánto pagaría para que me pasen la publicidad de Cautiva en el horario del Super Bowl. Si una entrada cuesta $49,000, yo diría que unos $10,000, puede ser. $10,000 por anuncio. Uh-huh. Bueno, Gami, te comento que por cada POX de 30 segundos, uh-huh, justamente durante el evento, las empresas pagan hasta $5.6 millones. Millones de dólares. Así que te quedaste muy bajito con esa cifra que tú acabas de dar. Madre mía, no, es que eso no me da ni para los dulces. 5 millones de dólares es mucho dinero. Pero bueno, como dices tú, esto es un evento que está prácticamente a nivel mundial y claro, lo ven millones y millones de personas. Así es. Señores, les cuento también que una parte muy bonita de este evento, Cami, es, no sé si tú sabías que antes habíamos hablado o se había mencionado mucho sobre una supuesta rivalidad entre Jennifer López y Shakira. Recuerda que viene como desde el mundial pasado, el mundial de Brasil más exactamente, donde Jennifer fue la encargada de abrir el espectáculo junto a Pitbull. Y dicen que no les fue muy bien. Y entonces para la clausura, para cerrar, volvieron a llamar a la reina de los shows de mundial, que por supuesto es la Shakira. Desde ahí entonces se creó como una rivalidad, pero creo que una rivalidad más que todo mediática y que la inventan de cierta manera los seguidores. Pero muy bonito ver cómo estas dos mujeres talentosas se apoyaron, porque vi un show totalmente, cada una con su estilo, totalmente apoyándose entre ellas. El abrazo final también denota ese acompañamiento que tuvieron. Y creo que no lo noté solo yo, sino lo notó todo el mundo. Les cuento que grandes celebridades como Kim Kardashian, por lo menos, aplaudió el talento de estas mujeres en su cuenta de Twitter, que ya alcanza millones de reproducciones y también millones de comentarios. Por ahí derecho también Lady Gaga, Pink, muchas artistas apoyando justamente el talento de estas dos mujeres. Y sabes también, Cami, que como dato curioso también te digo que a Jennifer la acompañó su pequeña hija ella y Marc Anthony estuvo cantando también en el evento y participó, y les cuento que tiene muy buena voz, así que por ahí se vienen cosas muy importantes con esta niña. Muy muy interesante, yo creo que sí, y no, sí, destacar la presentación de ambas, porque en verdad que lo estuve viendo y se notaba la complicidad y la buena energía que se transmitía, y lógicamente pues todo el equipo de trabajo que estaba allí atrás haciendo toda su magia, ¿no? Todas esas cositas se notan, pero muy bonito, de verdad que lo disfruté muchísimo cuando lo he visto, y cosas que así como que te dice la piel de que... Claro, y a mí personalmente cuando escuché los tambores del carnaval y cuando escuché la champeta, pues realmente Shakira siempre me transporta y me hace sentir orgulloso, en este caso de mi país, que es Colombia, y por supuesto una exponente a nivel internacional que todo fue, es nuestra máxima exponente a nivel internacional en la música colombiana en este caso. Muy bien, ¿no? La verdad que muy orgulloso también, lógicamente, de ambas, porque son personas con mucho talento, son mujeres que de verdad que son muy, muy trabajadoras, con mucha dedicación, gente que está ahí, que ya son muchos años de carrera, y la verdad que da mucho placer verlas juntas en el escenario. Así es, señores, así que estábamos hablando de los detalles del Super Bowl que se celebró el pasado domingo en la ciudad de Miami. Ya sabes, si quieres participar de nuestro programa, lo puedes hacer a través del 681-688-654. Esa es nuestra línea oficial para que nos llames o nos mandes un mensajito a nuestro WhatsApp. Ya son las 11:17 y llegó el momento para que tú nos sigas a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram. Nos encuentras como Cautiva Radio 91.9. Señores, nos vamos con la buena música y llega a las noches de Cautiva, llega Mike Bahía con esta canción. Se llama Detente, es el título de la canción. Vamos a escucharla a las 11:17. Cuando se suponía que no volverías,

mientras siga queriendo. Inútil creer que querer es lograr olvidarte. Quiero encontrar otro amor y perderlo enseguida, para olvidarme de ti para toda la vida. Quiero silbar Let It Be a la luz de la luna. Quiero lavar en el mar lo que no sea futuro. Y quiero correr por ahí mientras trepa un cometa y levantarle la falda a la gorda del barrio. Quiero vivir sin un guión ni la misma receta. Quiero inventarle otra letra al abecedario. Quiero olvidarme de ti. Quiero saber que es por mí. Quiero jugar a la alquimia y buscar en el Tíbet alguna respuesta. Quiero fugarme de mí para no ser de aquí ni de ninguna parte. Perderme en la antropología, dedicar mi vida a la filantropía, con tal de olvidarte, con tal de borrarte. Y quiero correr por ahí mientras te flor al amor de mi herida. Ya son las 11:26 de la noche y seguimos en Navegantes con lo mejor del pop en español a través de las ondas hercianas del 91.9 del FM. Cami, quiero contarte la historia que te traigo hoy de lo más visto y lo más trinado en redes sociales. Realmente es una historia bastante triste, pero que habla del verdadero amor. Cami, te lo voy a contar todo y al final me das tus opiniones frente a este tema. Y es justamente el protagonista de la historia, tiene por nombre Jan Francis Álvarez. Es un pequeño, o era un pequeño de 13 años, y su historia ha conmovido al mundo y por supuesto el mundo digital también, con muchos comentarios de apoyo y por supuesto lamentando la trágica muerte de este chico. Pero te cuento de qué trata. Justamente esta historia se puede llamar El mejor amigo del perro. Así podríamos decirle a la historia de Francis, quien el pasado 23 de enero vio cómo el escape de gas de un carro cisterna provocó una tragedia en su comunidad. Las llamas alcanzaron a consumirse varias casas, incluyendo la del Francis. Como te comento, Cami, logró salir, pero al momento de salir de su vivienda notó que no estaba con él su mascota. Lester es el nombre del perrito. Y en un acto de valentía regresó a la vivienda sin importarle las llamas que amenazaban con destruir todo a su paso. Y así lo hicieron. Pues a su paso, o esta conflagración realmente acabó con la vida de 22 personas. El chico de 13 años alcanzó a sacar a Lester, pero a un coste muy alto. Cami, te cuento que se quemó en el 70% del cuerpo, este pequeño chico. Y qué ironía de la vida, pues el perrito solamente sufrió una pequeña herida en su oreja. Desde este día, desde el pasado 22, estaba luchando por su vida y en el día de hoy falleció. logró su cometido, salvó a su perro, que fue lo que él quería, pero no logró sobrevivir él. ¿Qué te parece esta historia, Cami? No, pues básicamente es más un acto de valentía, de darlo todo por en este caso por su mascota, pero hay que tener en cuenta de que los animalitos, en este caso el perrito, pues cuando entra y hace parte de la familia, ya eso es como una extensión. Cuando nosotros ya tenemos una mascota, lo hacemos parte de nuestras vidas, de nuestros hogares, y no solo de la nuestra, sino de todos los, de todas las personas que nos rodean. Así es, Cami. Les cuento que muchas oraciones estaban levantándose frente a la recuperación de este pequeño niño. 8 días después exactamente de la trágica, de la tragedia, pues el cuerpo de Jean Francis Álvarez no resistió las graves heridas y murió. Francis fue despedido como el héroe que realmente es, y hasta la última morada lo acompañó Lester, su pequeña mascota y su mejor amigo. Te cuento que la abuela asegura que ese niño quería ser veterinario y que su amor por los animales, bueno, mira, incluso le trajo o le costó la vida. Sin embargo, pues yo también opino, Cami, que esta es una historia que hay que resaltar, hay que verle la valentía de este chico, el amor por los animales, y que también se haga un llamado de atención para todas las personas que maltratan los animales. Mira cómo este chico dio su vida por salvar la de su pequeño perro, y la invitación es a eso, a que veamos cómo los animales son unos seres tan incondicionales, tan amorosos, tan permanentes, tan definitivamente son seres que están ahí siempre para ti. Entonces, esa es la invitación, que veamos esto como un ejemplo a que los animales son, hay que cuidarlos y hay que quererlos y no maltratarlos. Eso es verdad, no entiendo en muchas ocasiones cómo es posible de que haya gente que comete tantas barbaridades con los pobres animalitos, le hacen tanta maldad. Y es lo que yo te digo, yo he tenido la oportunidad de tener mascota, he tenido perros, y la verdad que es que ellos hacen parte de la familia. Ellos se enferman y uno se pone mal y uno sí. Corre como si fuese un familiar, y bueno, ya afortunadamente pues ellos han fallecido ya de viejitos. He pasado muchas cosas buenas con ellos y me han enseñado mucho, sobre todo eso de dar amor sin esperar nada a cambio. Tú puedes llegar enfadado, puedes llegar pobre, puedes llegar rico, y el animalito siempre te está esperando con esa energía, con esa alegría. Y de verdad que te transmite mucha tranquilidad o te transmite muchas cosas, ¿sabes? Porque te brinda amor y te brinda, y sobre todo eso, que está como muy pendiente de ti. Y ellos no esperan nada a cambio, al contrario, están ahí para defenderte, para cuidarte. Y bueno, hay que cuidar a los animalitos independientemente de la raza que sea. Hay que cuidar a todo el ecosistema y nada, respetar ante todo la vida. Así es, Camilo. Estábamos en la historia de este pequeño niño que es lo más trinado y lo más visto en redes sociales. Los invito a todos ustedes a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, justamente en Facebook y en Instagram. Nos encuentras como Cautiva Radio 91.9. Ya son las 11:31, ya nos quedan exactamente 29 minutos, nos separan de que el calendario pase a 5, señores, ya vamos para el 5 de este mes de febrero. ¿Este mes es solamente llegas el 29, Cami? O mejor dicho, ¿es bisiesto este año? Es bisiesto este año, sí. O sea que vamos a tener 29, un día más. Exacto, sí, señor. Hay que disfrutarlo, hay que vivirlo. Hay que aprovecharlo. No lo desperdicien en el alcohol, señores. Aquí el que estaba de pachanga el fin de semana era otro, ¿no? Sí, afortunadamente tuvimos un cumpleaños de un familiar. Y son de esas fechas que uno tiene que aprovechar como para disfrutar y compartir con la familia. No todo puede ser trabajo. Un saludo bien grande a todos allí en Valencia. Los extraño. No, ya se nos puso sentimental este hombre, así que a la familia de Cami, pues por supuesto un gran abrazo. Nosotros felices de que también estén ahí escuchándonos y conectados a Navegantes con Ángel J y por supuesto con Cami Herrera. Son las 11:32, vamos a escuchar esta buena canción, señores, que les traigo con lo mejor, como ya saben, del pop a través de la 91.9. La última vez que te vi, te estaba subiendo en un avión. Y aunque yo juré esperarte aquí, me estoy desesperando sin tu amor. Este amor no tiene banderas, no le importan las fronteras. Y aunque mi corazón no quiera, tú seas mi viajero y yo tu viajera. Estoy que me gasto las millas solo por ti. Estoy que me saco la visa pa' volar hacia ti. Y a lo demás no me importa, porque la vida se hace corta y yo me quemo si me tocas. Tú eres candela que me enciende el corazón, y yo soy leña que se prende si

y hoy estuvimos hablando, Cami, del Super Bowl y sobre todo las excelentes presentaciones que vivimos el domingo pasado en este evento que es multitudinario y que reúne a más de 100 millones de personas frente al televisor para verlos. Cami, tenías un dato específicamente, hablábamos que el lunes después de la final del Super Bowl se presentaban el mayor ausentismo en cuanto a la ida al trabajo, ¿no? Ausentismo laboral se le llama. Pero tú decías también que además se incrementaba también la venta de algunos medicamentos, ¿no? Sí, curiosamente, a lo que estamos hablando, que nosotros no creíamos sobre el dato, uh-huh. Al parecer los estudios dicen que después de la Super Bowl, pues al día siguiente los empresarios reciben llamadas de sus empleados de que están enfermos, de que no han podido ir a sus trabajos. Y curiosamente también pues se elevan lo que son los medicamentos del estómago. Sí. En un 20%. O sea, el consumo o la venta de estos. La venta. Ok. O sea, básicamente es un buen negocio. Claro. Así que montar a farmacia después de la Super Bowl. Cami, ¿y sabes que coincidió también mi ausencia en el día de ayer con la final de la Super Bowl? A mí se me hace algo de que Ángel estaba guardando su secretico. Yo me voy a tener que poner a mirar los videos a ver si veo algo raro por ahí, porque no, es muy extraño que justamente ayer el señor Ángel estaba enfermo. Justamente, bueno, coincidió también con la final del Super Bowl. Señores, ya son las 11:45 de la noche. Nosotros obviamente teníamos un programa bastante interesante hoy. Cami, tenemos mañana un programa también lleno de muchas cosas importantes. El programa va a tratar sobre algunos trastornos o hechos que pasan mientras dormimos. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado que están dormidos aparentemente o el cuerpo está dormido, pero ustedes tienen una sensación de estar despierto y de quererse mover o de querer hablar y no lo logran hacer. Y por ahí derecho hay muchos más temas como lo es, las personas que son sonámbulas. Vamos a hablar un poquito sobre trastornos del sueño y el efecto de por qué se generan este tipo de efectos y si lo hemos vivido en algún momento. Yo la verdad, yo creo que yo tengo un trastorno. Sí, ¿cuál es? No, de que estás trastornado ya lo sabemos, Cami. El trastorno del sueño continuo. O sea, el tuyo es que no para el sueño. No, yo tengo sueño a cada rato. Abre el ojo, Cami, que no vayas a estar embarazado. No creo. No, lo que pasa es que a mí me encanta dormir. Sí, es una pasión. Pero como, sí, la verdad que es un hobby, es mi deporte favorito. Yo conozco varias personas así, con el mismo hobby. Ya. No hay nada mejor que tú descansar en tu casa tranquilamente, relajado, viendo... no va a ser publicidad Netflix, no señor, no va a ser publicidad Netflix. No. Pero no hay nada como estar en casa de verdad y tener esa tranquilidad y dormir y despertar cuando tú quieras. Creo que es uno de los mayores placeres que tengo, ese y comer. Ya, Cami, te cuento que mañana tendremos este programa, está muy interesante, vamos a ver, incluso hay personas que creen que algunos de estos trastornos se deben a que están poseídos o que están siendo visitados por algunos entes malignos, sí, por decirlo de alguna manera. La verdad que es un tema bastante amplio con respecto a los desdoblamientos y todo ese tipo de cosas. Entonces es un tema bastante amplio y hay muchas, ¿cómo se llama eso? ¿Historias, puede ser? ¿O? Sí, muchas, sí, historias, experiencias frente al tema. Experiencias frente al tema, hay gente que... Pero muchas veces también hay una parte donde es más como espiritual y una parte que es más la parte médica, ¿no? De todas formas, no quiero que demos más detalles para todos ustedes que están ahí conectados. Así que mañana pendientes porque es un tema bastante amplio y que en realidad genera mucho comentario. Así que mañana sí que haremos directo, Angelito. Mañana estaremos en vivo y en directo en nuestro Facebook Live, ¿no? Para que la gente nos opine, para que la gente esté con nosotros. También quiero aprovechar para mañana invitarlos al programa de 7 a 8 de la tarde, que es Gente que Cautiva. Vamos a tener un invitado muy especial. Es un colombiano que desde los 12 años es un cantautor. Es Santi Giraldo, así que mañana estará aquí con nosotros para hacer una pequeña entrevista en Gente que Cautiva, porque es una persona cautivadora. He tenido la oportunidad de conocer a Santi en persona, justamente en uno de sus eventos. Sí. Y te comento de que lo que más me gustó de él fue la sencillez con la que él trata a las personas. Ya. Yo vi todo el espectáculo, iba saliendo y lo vi. Y yo, mi hermano, felicidades por el evento. Estuvo muy bien porque en escena es súper, supremamente bueno. Y resulta de que él con una sencillez, sí, bacano, vea, sígame en las redes sociales, venga para acá, toma una foto y tal. Pero una cosa que en realidad da gusto topar con personas así. Así es, así que ya saben, de 7 a 8 de la noche tenemos a través de la 91.9 a Gente que Cautiva, y mañana con una gran entrevista con el gran también, ¿me recuerdas el nombre? Santi Giraldo. Santi Giraldo es el nombre de este chico. También tendremos para la próxima semana, en el transcurso de la semana, vamos a tener una entrevista con una asociación muy importante, ya que van a realizar la próxima semana un seminario para las mujeres que tiene que ver con respecto a la defensa personal. Ahí está. Bueno, eso sería para la próxima semana. Correcto. Así que todas las chicas también que estén por ahí cerquitas, que sepan, para que sepan cómo defenderse. Ya son las 11:49. Vámonos con una buena canción. Lo hace Funambulista, o Funambulista realmente es el nombre de esta agrupación. Y la canción tiene por nombre Éramos Reyes. La escuchamos a través de la 91.9 del FM. Se rompió el amor y pasó un invierno eterno recordándonos esa triste despedida desde la estación, separándonos, agrandando las heridas se nos escapó. No medimos la caída y nos ganó el dolor, y las noches vienen frías bajo mi edredón, recordándonos. Cuando éramos reyes, sexo con amor, fiesta en los hoteles, aire en el pulmón, agua entre la nieve, carne de canción. Se rompió el amor y las idas y venidas en el 22, el olor a golosina, feria y algodón, separó el motor y pincharon las astillas, nos volvimos dos, cada cual con su rutina, contradirección, con su vida de puntillas, con su confusión, se rompió el amor. Cuando éramos reyes, sexo con amor, fiesta en los hoteles, aire en el pulmón, agua entre la nieve, carne de canción. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Cuando éramos reyes, sexo con amor, fiesta en los hoteles, aire en el pulmón, agua entre la nieve, carne de canción. Estás escuchando Navegantes con Ángel J en Cautiva Radio. Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hotel. Me siento bien, la música me inspira, merengue, bachata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida. Hoy tu lotería, voy a ser yo, voy a ser yo. Qué suerte tenerte cuando amanece y me dices te quiero. Quererte tan fuerte que tiemble de emoción el universo. Cuando me siento bien, aparco donde sea, pinto los semáforos de verde siempre, regalando suerte para que tengas un gran día. Yo soy licenciado en amor y alegría. Me siento bien, me huele a primavera, menta, cilantro y tu piel de canela. Todo lo bonito que hay en una vida entera, ya te lo consigo para que tú me quieras. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida. Hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo. Qué suerte tenerte cuando amanece y me sigues el fuego. Quererte tan fuerte que tiemble de emoción el universo. Puedo volar, desaparecer, colarme en tus sueños, cantar y coser. Abracadabra, me ves, no me ves, un genio sin lámpara. Hoy deseo ser 20 veces más fuerte que tú y veloz. Yo siempre estoy de buen humor. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la vida. Señores, ya son las 11 y 56 minutos de la noche. Vamos llegando entonces al final de Navegantes con Ángel J, con lo mejor de la música del pop en español a través de la 91.9 del FM y también a través de las www.cautivaradio.com. Aprovecho este momento para mandarle saluditos a todos ustedes que se encuentran en distintos lugares del mundo y están ahí súper conectados, por supuesto, a través de nuestro sitio web. Cami, vamos llegando al final. Palabras de despedida, obviamente, para todas esas fans que tienes ahí detrás del micrófono, Cami. Ya voy, niñas, ya voy, hombre, ya. Tranquilos. Calma, pueblo. No, muchísimas gracias de verdad, Ángel, por tu espacio. De verdad que para mí siempre es todo un placer. Se hace mucho más ameno cuando tenemos compañía, la verdad. Tenemos una persona que nos comenta también un poquito más, sin contar las personas que nos están escuchando y que se comunican con nosotros al WhatsApp y a nuestro Facebook. Agradecerles de verdad por estar ahí en sintonía, por compartir con nosotros este pequeño espacio que es hecho con mucho amor y mucho cariño. Así que nada, yo soy Camilo Herrera. Espero que tengan todos una feliz noche y espero que hayan disfrutado de este programa que es hecho para ustedes. Así es, recuerden las redes sociales de Camilo. En Facebook lo encuentras como Camilo Herrera y en Instagram lo encuentras como Hola Milo. Correcto, sí señora. Ahí mismo ya tengo 279 seguidores. Madre mía, Ángel, ya casi yo voy a llegar a cobrar lo de Cristiano Ronaldo. Ya, ahí está, señores. También nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram. Nos encuentras como Cautiva Radio 91.9 y por supuesto a mí también me puedes seguir en Instagram como Ángel. Todavía no lo he cambiado, así que por lo pronto es Ángel raya baja J raya baja Pereira, que es mi segundo apellido. Pero no está difícil, apellido. Ángel. Realmente no, pero como me tardo tanto diciéndolo, yo quiero ponerle algo como más fácil para que la gente lo tome. Pero por lo pronto, Ángel raya baja J raya baja Pereira. ¿Quieres que te dé ideas? Fuera de micrófonos, porque realmente no me expongo a que lo hagas públicamente. Señores, son las 11:58. Para mí también es un placer haberlos acompañado durante estas dos horas con lo mejor del pop. Recuerden, nuestra cita es puntual de 10 hasta las 00 a través de la 91.9 y a través de las www.cautivaradio.com. Dos minutos nos separan de que el calendario pase al 5, a este 5 del mes de febrero. Nos vamos, pero los dejo con una buena canción. Esta canción la hace Gracie Rendón y se llama Aguardiente, lo que tomó Camilo este fin de semana. ¡Guaro, guaro! ¡Que traigan el guaro! Señores, nos escuchamos mañana puntual a las 10. Si me interesa, ese besito sube a tu cabeza. Si tú me vienes con esa pregunta, yo te respondo que yo no quiero novio, no. Que no pregunte a dónde voy. Que no me llame por la noche. Que se aguante que así soy. Que yo no soy cualquier mujer. Yo soy así que vamos a hacer. Y si me quiere, que me quiera como quiera. Pero se te subió en la cabeza. Con un par de besitos mezclados con cerveza. Te gusta que soy mala con delicadeza. Pero no te confundas, nena, nena, nena. Que yo no quiero novio, no.